Vocabulario. Annie, vamos a ver 8 palabras más. Nuestras últimas 8 palabras. Eso es. Pero no te pongas triste. No estoy triste. Todas las palabras de hoy tienen que ver con los correos. Ok. Ok. Empezamos con letter. ¿Qué significa, Annie? Carta. Good. Envelope. ¿Qué significa sobre? Parcel. Es un paquete. Postcard. Es una postal. Stamp. Un sello. Postage. Es un franqueo. Postbox o mailbox en los Estados Unidos. Es el buzón. Good. And postmark. Es el matasellos. Muy bien. La carta llegará mañana por la mañana. The letter will arrive tomorrow morning. ¿Tienes sobres? Do you have any envelopes? Envelopes. Muy bien. Do you have any envelopes? Te mandaré el paquete la semana que viene. I'll send you the parcel next week. Good. ¿Me mandarás una postal? Will you send me a postcard? Will you send me a postcard? Good. ¿Dónde puedo comprar sellos? Where can I buy some stamps? Muy bien. Stamps y no stamps. Perfecto, Annie. Mm-hmm. Empezando con este sonido de la S. Este sonido silbado. ¿Ok? Stamps. Good. La empresa pagará el franqueo. The company will pay the postage. Okay, the postage. Postage. The company will pay the postage. Bien. Hay un buzón justo a la vuelta de la esquina. There is a post box just around the corner. Good. There's a post box just around the corner. Por supuesto, en Estados Unidos no dicen post box, sino... mailbox. Mailbox. Muy bien. ¿Puedes leer el matasellos? Can you read the postmark? Good.